Refka, la calidad de la información que su inversión merece. Y Cobraven, cobranzas inteligentes, presentan Conversando con Francisco Ruz y Carlos Arocha. Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Quien tiene el inmenso placer de hablarles, Carlos Arocha. Estoy en compañía de mi amigo y colega y por supuesto socio Francisco Ruz. Esto es Conversando y el tema de hoy, Francisco, va a ser las exportaciones. ¿Por qué las exportaciones? Bueno, porque para nadie es un secreto que Venezuela está atravesando por una situación económica muy comprometida, en donde incluso el Estado ha dicho que, o el gobierno, mejor dicho, ha dicho que se acabó el rentismo y bueno, llegó la hora de producir. Eso es correcto, Carlos. Buenas tardes. Vamos a ver qué podemos nosotros sintetizar de este tema que es tan amplio, pero que nosotros podemos definir aquí con unos muy buenos tips para ver si podemos iniciar alguna tarea importante en el tema de la exportación. Okay. Sí. Bueno, lo primero que hay que establecer, Francisco, aunque parezca un lugar común, pero creo que es indispensable, es el concepto de lo que es exportación. Tú en los preliminares de este podcast, tú tuviste a bien dibujar, expresar un concepto que a mí me pareció muy interesante. ¿Qué entiendes tú por exportación? Mira, la exportación es el excedente de producción que tú puedes utilizar para llevar fuera del país una vez que tú has cubierto tu mercado local. Tienes tus posibilidades de importar tu materia prima, de procesar, de hacer los productos y servicios, y de una vez, pues el remanente de lo que te queda lo puedes exportar bajo condiciones especiales. Ok. Dicho esto, es menester tomar en cuenta que en Venezuela no siempre ha sido fácil exportar, aunque este fue un país que pese a basar todo su desarrollo económico en la fuente petrolera, de alguna manera antes exportaba y exportaba mucho, pero siempre tenía su dificultad. Ahora prácticamente se ha tornado casi que imposible, pero visto que el mismo gobierno se ha abierto a la posibilidad de que los trámites, de que la gestión de exportación sea más sencilla para que la misma se pueda dar, es interesante que hagamos hincapié en este aspecto de los trámites. Me parece que esos trámites obviamente deberían ser, como dije anteriormente, sencillos, nada complicados, y obviamente un aspecto muy importante de esos trámites, de esa gestión, es la asesoría. ¿A quién podríamos acudir o a qué podemos acudir en Venezuela a la hora de buscar información para exportar? Okay. En Venezuela tenemos, fíjate, está la AVEX, la Asociación Venezolana de Exportadores, que agrupa a las empresas que tienen mercado de exportación. Ellos tienen muy buena información para dar la asesoría complementaria para el proceso de exportación. Luego tienes Bancoex, que es el banco de exportación del Estado, que siempre ha existido y también va de la mano contigo, inclusive te apoya en proyectos a desarrollar aquí en Venezuela que generen divisas. Si tú vas a exportar finalmente algún producto, es muy posible que Bancoex te ayude con un crédito, un microcrédito, para que tú lleves a fin poder hacer la producción local con miras a la exportación. Y luego tienes también la Mundial, que es una agencia, creo que es la única empresa de seguros de crédito que está en Venezuela, que te asegura tu factura de exportación. Entonces, tú vas a estar tranquilo al momento de hacer tu exportación, porque sabes pues que si el cliente de alguna manera no te honra tu factura, la tienes asegurada y la puedes cubrir con estas pólizas. Bueno, y yo agregaría, además de todos esos entes o personas que tú has nombrado, yo agregaría a nuestro patrocinante, tanto a REFCA, por toda su labor de investigación comercial crediticia, y a Cobraven en el tema no solo de la cobranza internacional, sino también en el aspecto del blindaje del negocio, del blindaje de negocios, mecanismo del cual vamos a hablar posteriormente en este podcast. Bueno, también es importante, Francisco, además de eso, los trámites y de la asesoría a la que podamos acudir para exportar, tomar en cuenta que es importante formarse en esta área. Hay que procurar tomar cursos de exportación, que los hay talleres. También podemos acudir al internet para comparar la manera como otros países lo hacen, lo han hecho, como han exportado. Y es fundamental el dominio de otros idiomas, particularmente el inglés como idioma universal. Hay que tener por lo menos rudimentos básicos, porque exportar sin tener acceso a información vital, que obviamente está en otros idiomas, siempre, casi siempre en inglés, podría constituirse en un hándicap. No sé, eso es correcto. En Venezuela, si tú quieres formar algún equipo y quieres garantizarte un éxito más adelante a mediano plazo y a largo plazo, tienes el Instituto de Comercio Exterior, que es un instituto que forma a personas para capacitarlos en el mercado internacional. Muy bien. Uh-huh. Bueno, amigos, recuerden que llegamos a ustedes por cortesía de nuestros patrocinantes exclusivos, REFCA, la calidad de información que su empresa merece, y Cobraven, cobranzas inteligentes. Otro aspecto importante, ya no tiene que ver con lo económico, ya son fortalezas de índole psicológico, diría yo, que es el entusiasmo que en este preciso momento debemos tener, pese a las dificultades, para enrumbarnos en este camino difícil, pero no imposible, de la exportación. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Cuando a veces hablamos de fe y confianza en el país, más que en el país, es confianza, es fe en nosotros. Porque no es la primera vez, no es el primer país que pasa por estas dificultades. Hay que tener perspectiva de triunfo y hay que tener constancia. ¿No es así, Francisco? Mira, es muy importante, porque podemos llegar a ser lo que fuimos y superar lo que fuimos. Venezuela fue en su momento un país exportador en rubros alimenticios, en el plástico, en el hierro, en el aluminio, en productos terminados y procesados, cosa que yo veo que con un poquito de ánimo nosotros podemos llevar adelante y tener nuevamente estos productos a la mano para exportación. La exportación nos va a traer divisas, nos va a traer rendimientos que se van a convertir en finalmente pues una cadena de insumos para el país. Muy importante. Y como le dije anteriormente, y esto atañe directamente a nuestros patrocinantes, el blindaje de negocio. Blindaje de negocio es un producto exclusivo de REFCA y de Cobraven. Han aunado esfuerzos para crear toda una plataforma que garantice que tanto el exportador como el importador o como el inversionista externo pueda tener una asesoría integral en materia de tributos, en materia de facturación, en materia de solución alternativa de conflictos mediante arbitrajes comerciales, en materia de contratación y de investigación. Sí, con el tema de las dos empresas que son los sponsors de nosotros, REFCA es corresponsal de Dun & Bradstreet para Venezuela. Nosotros le damos el servicio de la información, de ubicar proveedores, de ubicar clientes a nivel de Latinoamérica y a nivel internacional. ¿Okay? Y luego, conjuntamente, el tema de Cobraven es pues el blindaje del negocio. Es asegurarnos que desde que la consecución del cliente, desde que la factura esté bien emitida, hasta todo el proceso que lleva al final, es el cobro de la factura. Sí, fíjate, quiero insistir mucho en lo de la solución alterna de conflictos. Muchas veces hacemos negocios, sobre todo en el exterior no ocurre tanto, pero en Venezuela descuidamos mucho el futuro. Y entonces, por no prever en el contrato la posibilidad de resolver nuestros conflictos en la vía arbitral mediante el auxilio de instituciones que prestan servicios de arbitraje institucional o asesoría puntual para hacer un arbitraje independiente, o en todo caso ir a otro tipo de solución pero ajena a la jurisdicción ordinaria, entonces dejamos nuestros problemas futuros en manos de mecanismos que realmente no van a funcionar o van a funcionar muy lento. Entonces nosotros estamos en capacidad, a través del servicio de nuestro esposo, de asesorarlos a ustedes para que, si tienen un problema, la jurisdicción que escojan sea la mejor, en manos de los mejores profesionales y con la asesoría de los mejores abogados y asesores económicos. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. En un próximo conversatorio que tendremos con uno de estos temas de la exportación y de los beneficios que se tiene, pues nos despedimos de ustedes, Carlos Arocha y Francisco Ruz. Muy bien. A nombre de CobraBen, Cobranzas Inteligentes y Refca, la calidad de información que su empresa merece.